dentro de estos grises y varios más colores que componen una paleta que difiere también de las imágenes que queremos transmitir, la tengo del otro lado de un teléfono a Cinefi Laura. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y por ahí? Bien, muy bien, acá. Extrañándola, pero sabemos que igual la tenemos sí, vía acá estoy. Telefónica. Aunque sea la voz, está, que es lo principal, ¿no es cierto? Está muy bien. Bueno. ¿Cómo anda? ¿Qué novedades la traen por aquí? En realidad hay como mucha novedad y muchas cosas para el fin de semana que viene, para el otro y para el otro. De hecho, yo voy a estar viajando, yo ya algo les había comentado. La semana que viene voy a estar en Chile y la otra voy a estar en el Festival de Mar del Plata. Así que si son gustosos, me llamarán y estaremos en contacto, por supuesto. Anda de festival en festival. De festival en festival. Pero hoy, que estamos todavía acá, les cuento que ayer tuve que dar una clase sobre la generación del 60, lo que se llamó el nuevo cine argentino. Una especie de vanguardia que hubo, de la que no se habló nunca demasiado. Y me parece interesante hacer como un pequeño resumen para que, qué sé yo, el que nunca escuchó hablar de, o a lo mejor escuchó poquito, sepa de qué se trata esto. Cuéntenos. Resulta que la generación del 60 fue una generación de cineastas de esa década del 60 que fueron, digamos, produciendo sus primeras óperas primas a partir de fines de los 50, principios del 60, después, en realidad después de los 55, de la caída de Perón, sí. Empieza a haber como toda una movida en la que empiezan a entrar películas de fuera, las películas de la Nouvelle Vague francesa, las películas de Antonioni, que hasta entonces no se habían podido ver por una cuestión de limitación del mercado cinematográfico en toda la época peronista, ¿no? Estos chicos eran intelectuales, eran todos universitarios o estaban cursando la universidad, venían leyendo muchísima literatura y muchísimas revistas especializadas de afuera y empieza a haber toda una camada nueva de revistas especializadas por primera vez en nuestro país, que asociaban el cine ya no con el mercado y el comercio, que era lo que se había visto hasta ahora, desde la etapa industrial del cine sonoro que empieza, la etapa industrial del cine argentino que empieza con el sonoro uh-huh. en el 33, sí, claro, llega ya hemos hasta visto. Fines del 55 más o menos pareja. Claro. No hay una mirada como de cine arte, todo tenía que ver con lo comercial. Si triunfaba comercialmente, era válido y no había como otra búsqueda más estética. Estos chicos empiezan con toda esta cuestión nueva y empiezan a leer las revistas nuevas que entran, que se llaman Tiempo de Cine, Platea, Cine Crítica. Empieza a haber toda una movida de cineclubes muy importante en los años 60, fines de los 50, en 57, 58, a partir de ahí, sí. Que tenían que ver con cine-arte y había debates y toda una cuestión más reflexiva en torno al cine. Uh-huh. Estos directores, en realidad se empieza a llamar por primera vez, la crítica especializada habla del nuevo cine argentino como una cosa hiper novedosa y tiene que ver con dos leyes, o sea, empieza con una ley de 1957, bajo la presidencia de Aramburu, se crea el Instituto Nacional de Cinematografía, que hoy conocemos como el INCA. Claro. Y llega hasta la ley 18.019, en el año 1968, bajo el gobierno de Onganía, que se abre una etapa de censura muy, muy fuerte. En realidad había como varias corrientes distintas dentro de lo que es el cine nuevo, que ya venían dándose una tendencia hacia el documental con Fernando Birri, Lautaro Murúa, pero esta generación del 60, que se llamó nuevo cine argentino, tiene como tres exponentes principales, que son David Cohan, Rodolfo Kuhn y Manuel Antín. Todos ellos se basaban en literatura, en cine que tenía que ver con obras literarias. Sobre todo Antín se ocupa de cuentos de Cortázar, por ejemplo, Intimidad de los Parques. Otra de Antín se llamó Circe, igual que la película, que el cuento de Cortázar. Uh-huh. Y todos ellos criticaban el cine, digamos, vigente, que era el cine oficial. También fueron criticados como innovadores, modernos, intelectuales, antipopulares y ombliguistas, porque eran, en general, estos chicos eran todos antiperonistas y tenían una mirada que no tenía mucho que ver con las masas, digamos, o con lo que se venía viendo antes. Y hablaban como de ellos mismos, como de la clase media tirando alta, con una contradicción con su edad, con la clase social de pertenencia y con la profesión elegida o impuesta. pero trajeron una renovación y una mirada nueva a todo lo que se venía viendo en ese momento. Tiene que ver también con una narrativa no lineal, con una narrativa fracturada, con oposiciones semánticas, vertical, horizontal, noche, día, exteriores, interiores, uh-huh. Con la filmación al aire libre, una mirada crítica e individualista de la realidad, una autonomía frente a la industria, porque no podían competir, digamos, por becas o por apoyo institucional, porque justamente si era un cine que tenía que, no tenía nada que ver con el cine oficial. Entonces, no tuvieron mucha ayuda. Tres veces Anne es una película, por ejemplo, de la época, de 1961, de David José Cojón, muy interesante. Es una historia dividida en tres capítulos. También acá vemos la fragmentación, que no era común hasta ahora en el cine nuestro, ¿no? Claro, supongo que también debe haber abierto a un montón, digamos, de cosas que después le sucedieron que conocemos hoy día. Exactamente, pero que hasta ese momento, por eso fue tan novedoso, hasta ese momento no se había visto en el cine argentino. Lo único diferente que se había empezado a ver era el cine de Torre Nilsson, que era un cine más de autor, uh-huh. y un cine que no tenía que ver tanto con lo comercial y que tenía también un basamento literario, porque eran todos libros llevados a la pantalla, libros de Beatriz Guido, que era su mujer, llevados a la pantalla por Leopoldo Torre Nilsson, y tenía una mirada más estética y un cuidado en cuanto a los detalles de planos y de primeros planos y acercamientos, que se salía un poquito del cine comercial, digamos. Dicen que Leopoldo Torre Nilsson fue como el padre de esta nueva generación del 60. Claro. Tenían una búsqueda introspectiva, una conciencia de ser una generación de transición, ellos mismos lo dicen en Los Jóvenes Viejos, que es otra de las películas de la época. En un momento Alberto Ejibay dice: somos una generación de transición, directamente. Se caracteriza también por la carencia de diálogo, por las tomas bruscas, los picados y los contrapicados, y una especie de sensación de monstruosidad de la modernidad de la ciudad que constriñe a esta nueva clase, a este nuevo grupo de jóvenes en cuestión. Pajarito Gómez es otra de las películas que fue también muy interesante. Esa fue una sátira a la industria discográfica, una especie de surgimiento de un Palito Ortega, un pibe como de la villa, que asciende de a poco y forma parte del Club del Clan, con guión de Kuhn y de Paco Urondo. Muy interesante peli. Ya nombré Circe, Los Jóvenes Viejos de Rodolfo Kuhn, que se filmó en Mar del Plata. Tres veces Ana, Los de la Mesa 10, que es una peli de Simón Feldman, también basada en una obra teatral de Dragún. Todas tenían que ver con literatura. Era un cine muy intelectual, que muchos no comprendieron y que la verdad que medio como que se disolvió en algún momento a partir de la censura y nunca llegó como al cine comercial, digamos, funcionaba y se hacía ver a través de los cineclubes, de las revistas especializadas, pero no llegó a mucho más que eso, y sí dejó como vestigios y puntas para que después otros realizadores, después de la etapa terrible de censura y de la dictadura que sufrimos, pudieron retomar más adelante. Pero bueno, era interesante verlos como esta nueva camada que dejaron vestigios para próximas generaciones, ¿no? Sí, seguro, tenerlo ahí en cuenta que hubo antecesores. Exactamente, y justamente en el Festival de Mar del Plata, que va a empezar el 30, al que vamos a tratar de ir, van a dar una película que casi no se vio, una película de Antín, que es el segundo largometraje, que se llama Los Venerables Todos. Así que si llegan a andar por Mar del Plata, acérquense, y métanse en el catálogo, en la programación, porque es una película que se pasó una sola vez en el cine y después se vio en alguna retrospectiva y en colecciones privadas, pero nunca llegó, digamos, al gran público. Uh-huh. El segundo largometraje de Manuel Antín dice: el film siguió fatalmente el destino de la novela que lo inspiró. Nunca pudo estrenarse y solo fue visto ocasionalmente en retrospectivas y en televisión. Así que bueno, es un título emblemático del cine argentino de los 60, y comenta, aparte por su narración fragmentaria que sigue un orden emotivo y no lineal, y en parte por la revolucionaria concepción formal que Antín definió con el indispensable aporte del director de fotografía Ricardo Aronovich. Así que este filme es prácticamente desconocido, Los Venerables Todos se va a ver en el Festival de Mar del Plata.